Las causas comunes y no tanto del mal aliento, ¿cómo combatirlas? Un documento de BBC Mundo. ¿El café causa mal aliento y el perejil lo previene? Estos son dos mitos sobre el mal aliento que no son verdad. Esto según un estudio publicado en la revista Ora Health. Y lo que es más sorprendente es la conclusión de que, aunque es más que posible que el tabaco cause halitosis, no hay evidencias firmes. Hasta el momento no se han encontrado pruebas sobre una relación directa entre el tabaco y el mal aliento, aunque sí favorece a que se seque la boca, lo que puede provocar una enfermedad de las encías. El estudio realizado por Robin Seymour, periodontólogo y profesor emérito de ciencias dentales en la Universidad de Newcastle, identificó la enfermedad de las encías como la causa principal de los olores desagradables en la boca. El estado de ánimo. Curiosamente, el humor en el que se encuentra la persona también puede afectar. En las personas que están convencidas de que su aliento huele, a pesar de que no hay evidencias de que tengan este problema, se han encontrado niveles altos de la hormona del estrés cortisol en la saliva. Del mismo modo, las personas que tienen miedo de ir al dentista son más propensas a sufrir la halitosis. Sin embargo, el profesor Seymour señala que este puede ser un círculo vicioso en el que el miedo al dentista conduce a que la enfermedad periodontal no sea tratada. Otras causas confirmadas del mal aliento incluyen el envejecimiento, la placa de revestimiento en la lengua y algunos antidepresivos. ¿Cómo saber si te huele el aliento? En una encuesta realizada por el enjuague bucal Dental Active, casi 9 de cada 10 personas se mostraron preocupadas por su aliento, mientras que más de un tercio dijo que el mal aliento era una de las razones por las que descartaban a una pareja. Pero saber si tu aliento huele o no es fácil, según Seymour. Una técnica es la de lamer tu muñeca y dejar que la saliva se seque antes de oler la zona. Otra es la de rascar la lengua con una cucharilla y oler el residuo recogido, dijo este experto. Según el National Institute of Health, hay 3 tipos de halitosis. Transitoria, cuando los problemas del mal aliento se deben a la ingesta de alimentos como el ajo y la cebolla. Patológica, causada generalmente por la enfermedad de las encías y la mala higiene oral. Psicosomática, que se produce cuando alguien está convencido de que su aliento huele, pero no hay ninguna señal de un problema. ¿Cómo prevenirlo? El primer paso para buscar una solución al mal aliento es descartar la enfermedad de encías. Por ejemplo, el sangrado de encías al cepillar los dientes es un indicio de problemas periodontales. Según el estudio de Seymour, mascar menta, por ejemplo, resuelve la causa, mientras que mascar chicle puede ayudar. No obstante, los rascadores de lengua pueden ser más dañinos que beneficiosos. Ahora bien, los antisépticos tienen una larga historia de ser beneficiales a la hora de manejar la halitosis. Hay estudios que muestran que los enjuagues bucales juegan un papel importante a la hora de reducir las bacterias bucales que producen halitosis. Firmamento tu espada y de después el muro a la ventana mis pies. Se vaya la noche si no hay más que hacer. Tu mirada se esconde otra vez. No hay nada que nos guarde después de la piel, ni luz que nos ampare sobre una. No hay nada que nos guarde después de la piel, ni luz que nos ampare sobre una. Afán de haberte en su voz. Y es que cuesta la vida vivir la pasión. Si se apuesta la risa, mejor. No hay nada que nos guarde después de la piel. Están escuchando Diversas Voces, 940 AM. Dos expertos sobre la relación neurológica de ver cine porno. El estado de Utah ha declarado la guerra al cine de sexo explícito. Pese a los pocos estudios que hay, los expertos apuntan a otros problemas relacionados con la adicción y al hecho de confundir pornografía con sexualidad. Escuchemos este informe. El estado de Utah se encuentra en plena batalla para combatir el problema de salud pública, según su gobernador, que representa la pornografía para esta conservadora zona de Estados Unidos, que sin embargo es la que más consume este tipo de contenidos en todo el país. Pese a ello, no son muchos los estudios que se han hecho sobre cómo afecta el consumo de cine porno a la actividad cerebral. El último, publicado hace un año por la revista de la Asociación Médica Estadounidense, mostraba un vínculo entre el aumento de horas viendo porno y un deterioro en la zona encargada de tomar decisiones en el cerebro. Para Eugenio Amezúa, director del Máster de Sexualidad de la Universidad de Alcalá de Henares en España, la condición previa para establecer el debate es la correcta diferenciación social entre dos conceptos que tienden a equivocarse: porno y sexo. La cuestión es, tratándose, por ejemplo, de jóvenes, y de jóvenes en edad escolar, es qué ponemos como sexo, porque la gente lo une igual, sexo, porno, y ya está. Entonces, si no hay una diferenciación clara, de forma que cada cual se oriente un poco, todo el debate termina en, o todos los debates suelen terminar en eso de, pues se degenera. Pues no se degenera, pues se le caen las neuronas, vale, y al otro se le cae el cerebro entero. Cada vez más neurólogos se interesan por el llamado porn brain, o el cerebro de la pornografía. Según Antonio Casa Ubón, presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, no está demostrado aún que la pornografía inhiba la capacidad cerebral por el hecho de que sea un material que atraiga más que otros contenidos, como por ejemplo los videojuegos. Seguramente hay una mayor dedicación en cuanto a tiempo a los juegos online que, por ejemplo, a la visión de porno por internet en individuos. Entonces, que puede inhibir es algo muchísimo más serio y que necesitaría unos estudios en muchísima más profundidad de lo que me pareció que se hizo en ese estudio. Este sexólogo pone una variable más sobre la mesa que es la que realmente puede condicionar la relación con nuestras neuronas, la adicción al porno como único método de experimentar la sexualidad. Hay una serie de aspectos que se pueden generalizar en lo concerniente a cualquier consumo de lo que sea. Me explico. Tomar una cerveza. Mientras yo me tomo una cerveza porque me apetece, como un acto de hedonismo, no tengo ningún problema. Si yo no puedo vivir sin tomar una cerveza, empiezo a tener un problema. Y si yo lo único que consumo es cerveza y no bebo agua, por ejemplo, tengo otro problema. Entonces, quizás la clave sería un problema en el preciso momento en que yo no puedo dejar de hacer eso o de consumir eso, en este caso, porno. Pero sobre todo, empieza a ser un problema. Si yo, por ejemplo, mi vida sexual la vehiculizo única y exclusivamente a través de la visualización de porno. Así, la mente de un adicto a la pornografía se presenta con una constante necesidad de sentir una fuerte estimulación. Es por ello que el cerebro de un aficionado al contenido sexual explícito se ha comparado con el de un alcohólico o un drogadicto. Según los expertos, parece razonable deducir que las personas que tienden a usar con frecuencia las regiones del cerebro asociadas con la recompensa sexual sufran algunos cambios gracias a la plasticidad sináptica. El director del Máster de Sexualidad de la Universidad de Alcalá en España, Eugenio Amezúa, nos sitúa en el contexto de lo que fue la distinción entre sexo y pornografía en Estados Unidos y su relación con el mundo neurológico, sin evitar algunas críticas. De marco de referencia podemos tener una cosa clara, que es el debate anterior, es decir, de hace años, que fue el de la aprobación o no aprobación del consumo de pornografía en Estados Unidos. Bueno, entraron todos los países, porque fue una ley. Esto fue antes del presidente Reagan, de un gran informe, que era el informe sobre la pornografía, que se hizo para la regulación. Regulación, aprobación, permisos, etcétera. Este informe llevó miles de dólares y terminó cerrado. En realidad, el punto clave era distinguir entre sexo y pornografía, y eso sigue en pie. A los neurólogos les da igual que entienda cada cual por qué. Ellos ven claro que el producto es porno, ya está. Pero a continuación, en la siguiente línea, dicen sexo. Estudiar los efectos del consumo del porno parece pues un tema muy complejo del que se pueden sacar conclusiones falsas. En definitiva, no está comprobado que la pornografía atrofie la mente. Sí lo hacen las adicciones, y el porno puede serlo, sobre todo en una sociedad que tiende a confundirlo con sexualidad. Dinosaurio recuerdo. recuerdan aquel periodo de gobernar, cuando la selva y el lobo les daba el modo para engordar. Nos han dejado los rastros que les describen indestructibles, gigantes de dientes largos, depredadores de otros reptiles. Dino, dino, dino, dino. Como yo. Dinosaurios pelean porque temen perder el sol. Los dinosaurios pelean porque temen perder el sol. Los dinosaurios pelean porque temen perder el sol. Perder el sol. Perder el sol. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Un equipo de arqueólogos japoneses y peruanos descubrió un nuevo geoglifo de unos 2.000 años de antigüedad en el desierto de Nazca, al sur del Perú, donde se encuentran las célebres líneas de Nazca, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad hace más de 20 años. Radio Francia con el informe. Un equipo de arqueólogos japoneses y peruanos descubrió un nuevo geoglifo en el desierto de Nazca, al sur del Perú, lugar donde se encuentran las célebres líneas de Nazca, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad hace ya más de 20 años. Conversamos con el arqueólogo Johnny Isla Cuadrado, representante del Ministerio de Cultura en dicha región. Los colegas de la Universidad de Yamagata están trabajando en Nazca desde hace 8 años. Estas investigaciones no son todo el año continuo, sino son por temporadas de investigación, es decir, 2 a 3 meses por año. Sus investigaciones están relacionadas con el estudio de los geoglifos en las pampas de Nazca. Inicialmente no estaban concentrados cerca de donde están todas los geoglifos más conocidos, estas líneas del mono, la araña, el colibrí, sino en las áreas más periféricas de la pampa, que es bastante grande. El descubrimiento que ellos han realizado y que ha sido motivo de las noticias en las últimas semanas es de un geoglifo en una zona también marginal de La Pampa. Es un geoglifo figurativo, pero que incluso la forma misma no está muy definida. ¿A qué cultura se puede atribuir esta obra y en qué estado de conservación se encuentra? Bueno, normalmente por la técnica constructiva se estima que sería un geoglifo que no sería incluso de la cultura Nazca, sino de la cultura precedente, que es Paracas, una cultura anterior que tiene también en la zona de Nazca y especialmente en Palpa muchos geoglifos figurativos. Entonces, por la técnica constructiva sería un poco más antiguo que los geoglifos de la cultura Nazca, estamos hablando de alrededor de 200 o 300 años antes de Cristo. Parece que es una figura que representa más bien un camello en lugar de lo que ellos proponen, una cara con una lengua muy larga. Lamentablemente el estado de conservación no es bueno, ¿no? La figura misma ha sido erosionada por el paso del tiempo y no es muy, muy clara, muy visible. ¿Y cuáles serán las próximas etapas? Los colegas tienen un programa de investigación que se cumple recién este año. O sea, este hallazgo lo han realizado en la temporada que pasó y entonces ellos deben regresar este año de nuevo al campo y presentar sus resultados, porque nosotros no conocemos la ubicación exacta de este geoglifo, sabemos por referencia más o menos por dónde se encuentra, pero ellos deben presentar todavía un informe final al ministerio para poder tener conocimiento exacto de su ubicación y eventualmente con los colegas de la Universidad de Yamagata se coordinará para hacer algún tipo de trabajo de conservación preventiva, ¿no? ¿Y es posible que continúen realizándose nuevos hallazgos de este tipo en la zona? Las pampas de Nazca como las de Palpa, que ahora estamos incluyendo bastante a las pampas de Palpa también, que no se conocen mucho. Eso está inmediatamente al norte de Nazca, que es la siguiente ciudad más importante, donde el desarrollo de estos geoglifos ha sido bastante impresionante. O sea, hay una concentración muy grande de varios miles de figuras geométricas principalmente. Algunas de las figurativas más importantes, como el mono, la araña y el colibrí, forman parte de un circuito turístico bien conocido. Sin embargo, también en las investigaciones que está haciendo el Ministerio de Cultura y otros colegas como los de la Universidad de Yamagata, se sabe que hay geoglifos también en muchas otras zonas marginales a lo largo de los 9 valles que conforman los ríos de Nazca y de Palpa. Entonces, todavía seguramente en el futuro se van a identificar nuevos geoglifos, nuevos hallazgos que seguramente van a llamar la atención. Debo decir que en general la mayor atención del Ministerio ahorita está concentrado en hacer el mantenimiento preventivo y la conservación de los geoglifos que de momento son más conocidos y están dentro de los circuitos turísticos más accesibles, ¿no? Justamente a partir de este mes hemos empezado como ministerio a hacer por primera vez un trabajo de limpieza, mantenimiento y conservación de las 20 figuras más conocidas de las pampas de Nazca con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos, que nos permite hacer finalmente un trabajo metódico, sistemático, a lo largo de un año para poder recuperar la mejor visibilidad de los geoglifos, ¿no? Si bien el reciente descubrimiento no altera radicalmente lo que ya saben los científicos, este nuevo geoglifo viene a poner una vez más en evidencia el valor arqueológico del sitio clasificado por la UNESCO. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10:30. Que tengan un excelente inicio de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.